want you to change it all tonight. I should be serious, but you drop out, be quiet. You're always mine. She's not true love, like a sea high. Seis y 32 minutos de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy con el repaso a la 17ª jornada de la Liga Local de Fútbol, que se disputaba el pasado fin de semana. Una jornada que, como hemos dicho, ya nos dejaba al conjunto de los Vampiros como campeón de esta, de este campeonato liguero 2015-2016. Y curiosamente, el equipo se ha mantenido en la cabeza de la clasificación pues toda la temporada. Ha ocupado ese liderato y ha tenido que esperar hasta la penúltima jornada para certificar pues ese título. Ha ganado todos los partidos a excepción de dos, una derrota ante el Al-Ándalus y un empate ante la Juventus. Todavía queda una jornada, y como decimos, una derrota y un empate, ha tenido que esperar hasta la penúltima jornada para llevarse el título liguero, lo cual nos da una idea, o nos puede dar una idea, de lo reñido que ha estado, la reñida que ha estado la liga esta temporada. Nos quedamos con ese repaso de los cuatro encuentros que se disputaron este pasado fin de semana, un partido el sábado, tres el domingo, y en este caso comenzamos por el encuentro que era el otro partido de la jornada, Juventus Cervecería Los Morenos. La Juventus, para mantener intactas sus opciones de ganar el título de liga, tenía que ganar a Cervecería Los Morenos y tenía que esperar la derrota de los Vampiros. Bueno, en este caso, que el conjunto de los Vampiros no ganara. Era lo que le hacía falta al conjunto de la Juventus. Pero, ya decimos, ese resultado tenía que esperar y no se dio. El partido ante Cervecería Los Morenos, otro de los equipos que ha dado mucha guerra esta temporada y que finalmente, pues, a falta de una jornada, es quinto clasificado, a 13 puntos de Vampiros. Prácticamente ya se había descartado en esa lucha por el título liguero. El único equipo que podía arrebatarle el campeonato era precisamente la Juventus. Pues bien, 2-1, dos goles de la Juventus logrados por Domingo Borrego, mientras que el gol de Cervecería Los Morenos fue obra de Daniel Jiménez. Otro encuentro de este fin de semana era el que enfrentaba al colista, al San Francisco, frente al Al-Ándalus. Terminaba con victoria del Al-Ándalus por 2-9. Un San Francisco que todavía no ha puntuado, falta una jornada todavía, pero hasta el momento el San Francisco no ha logrado puntuar esta temporada. Por su parte, el conjunto del Al-Ándalus, pues otros 3 puntos, con los que ya suma 30, y finalmente pues tendrá la opción la próxima jornada, si gana su partido, de arrebatarle la tercera posición al conjunto de del aspirante. Los dos goles del San Francisco fueron obra de Juan Manuel Calvillo, mientras que por parte del Al-Ándalus marcaron Alejandro Ríos 2 goles, Javier Trujillo 5 goles, Juan Ramón Villanueva un gol y Francisco David Caro otro gol. Otro encuentro de la jornada nos dejaba muchos goles. En este caso, el que enfrentó a Nueva Balompédica y Jóvenes Veteranos, que terminó con un resultado de 3-5. Por parte de la Nueva Balompédica marcaron Jesús Torre, Sergio Jesús Mateos y Francisco Almagro. Mientras que por parte de Jóvenes Veteranos los goleadores fueron Francisco Villarte 2 goles, Francisco Bazán 2 goles y perdón, Daniel Gago, que conseguía otro de los 5 goles. Y por último nos quedamos con el que ha sido el partido de la jornada, el Aspirantes Vampiros. Aspirante, aunque se hubiera acercado en caso de victoria, hubiera dejado a 2 puntos de los Vampiros, no tenía opciones ya de luchar por el título de liga, porque esta última jornada que queda es la que le toca descansar. Y aún así, pues el equipo pues buscó la victoria en todo momento y nos dejó un partido muy igualado entre los Vampiros y el aspirante. El partido muy igualado se decantó por un solitario gol de Cristian Marchante, que adelantó al equipo de los Vampiros, le dio los 3 puntos y por ende pues la confirmación matemática de la consecución de ese título liguero. Vamos a quedarnos en este partido y vamos a hablar con el flamante campeón de liga que ha revalidado su título con los Vampiros. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Mario Román. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Vaya partido el que os enfrentó al aspirante este pasado domingo. Se jugaba en la liga y terminó con esa victoria por la mínima en un duelo que podíamos calificar como muy igualado, ¿no? Hombre, el resultado dice todo. 1-0 y con los pelos. Y terminando el partido, vamos. Uh-huh. Sufriendo hasta el último minuto. Quizás se respiró esa tensión por lo que había en juego en este partido. Cierta tensión sí hubo, ¿no?, en el choque. Hombre, aparte de que había tensión, porque te jugaba prácticamente toda la temporada, que enfrente tenía un gran equipo. Uh-huh. Bueno, Mario, cuéntanos, ¿cómo fue el partido en esa primera parte? Bueno, el partido fue igualado desde que empezó. Ellos tenían un gran equipo, tenían un 11 muy bueno. Y nada, hemos disfrutado desde que empezó. Un poquito nervioso empezamos nosotros, como es normal. Uh-huh. Y bien, disputado hasta el minuto 25, que ellos se quedaron con 10. Uh-huh. Hasta ahí estuvo, bueno, el partido estuvo disputado por partido. Pero ya ahí ya al tener uno menos estaban más limitados. Pero vamos, que no se notó durante los 90 minutos, vamos. Pedro Venegas, como tú dices, fue expulsado en ese minuto 25 aproximadamente. Se fuisteis con... Se fuisteis al descanso con ese 0-0. Y la verdad es que sobre todo las ocasiones llegaron al final ya del partido en la segunda parte. Porque ustedes, ¿en torno a qué minuto marcasteis? Nosotros marcamos a los 85 prácticamente. Uh-huh. Ya en la primera parte hubo unas ocasiones. Nosotros tuvimos para ella, yo también. El partido estuvo muy igualado. Desde el primer minuto, vamos. ¿Y en qué detalles se decidió el partido? Yo qué sé, yo que gracias al empuje y la pizquita de suerte que tienes que tener, porque si quieres ganar algo, si no tienes suerte, pues entonces no llegas a ningún lado. Y tuvimos la suerte de marcar en el minuto 85 y ya está. Ellos también tuvieron sus opciones, con el 0-0 también tiraron, no sé si fue con el 0-0 o el 1-0, tiraron una al palo, tuvo oportunidades. Que se podía declinar por parte de ellos. Antes del gol también tuvimos un par de ocasiones, nos sacaron un par de ellas debajo de los palos, el portero hizo un paradón también, y ya raíz ahí, que ya estamos asusando, hombre, claro, ellos tenían 10 jugadores, pero estaban muy implantados en el campo. Y claro, ya el cansancio se nota, pero aparte ellos estuvieron luchando hasta el último minuto y tuvieron sus opciones, vamos. Puede ser un perfecto resumen este partido de lo que ha sido la liga, porque como decíamos antes, a pesar de que habéis sido líderes desde casi la primera jornada, habéis tenido que esperar hasta la penúltima para asegurarlo de forma matemática, tan solo habiendo perdido y empatado un partido, ¿eh? Hombre, claro, el calendario también, hemos estado prácticamente primero hasta la temporada, porque el calendario, prácticamente los 4 gordos, como yo digo, uh-huh, fueron al final. Los últimos 4 partidos fueron al Andaluz, los morenos, aspirantes y este de la Juventus. Entonces, prácticamente, a principio de día nos enfrentábamos con los más flojillos. Entonces, tenías un corchón hasta que te enfrentabas a ellos. Pero vamos, eso es el calendario, que nos ha tocado fin y ya. Bueno, habéis aprovechado la primera ocasión que teníais para aseguraros el título matemáticamente, porque supongo que era algo peligroso dejarlo para la última jornada, ¿no? O llegar a esa última jornada sin tener nada cerrado, ¿no? Hombre, yo creo que tuvimos otra oportunidad antes y no la aprovechamos. Tuvimos otra oportunidad con el Al-Ándalus, que yo creo que si le fuéramos a ganar al Al-Ándalus, pues no fuéramos llegar a este partido. Pero vamos, a la segunda oportunidad. Con el Al-Ándalus nos salió un partido malo, ellos le salió un partido bueno, nos ganaron. Un equipo que estaba ahí también, que ellos tenían opciones de ganar la liga, han estado hasta la última hora también, porque como yo digo, el año pasado habíamos 3 equipos prácticamente. Juventus, aspirante y nosotros, y digo, para luchar por lo que es el título. este año pues han incluido dos más, los Moreno y el Alándalo. Ha sido una carrera de fondo, porque los Morenos, el Andaluz, aspirantes, Juventus, todos han tenido sus opciones en cierto momento de la competición. Ustedes siempre habéis estado metidos ahí, pero habéis sido los únicos que, digamos, que no habéis perdido fuelle, porque el resto, cuando prácticamente se veían ahí ya cerca de poder haceros sombra, pinchaban, ¿no? Sí, pero prácticamente con enfrentamientos directos, ¿eh? Sí, claro. Y cuando los Morenos que pincharon con la Pédica, los demás han sido con el Al-Ándalus, con los aspirantes. Ya, date cuenta que la Juventus ha perdido un partido, ha empatado dos. Dos de ellos con los aspirantes, que nosotros hemos podido haber pasado lo mismo. ¿Ha sido este título más fácil o más difícil que el del año pasado, Mario? Este, lo que pasa es que el año pasado nos jugamos tres partidos antes del final de la liga, nos jugamos con la Juventus y le ganamos, entonces ya teníamos cuatro de ventaja, y después, digamos, a priori los equipos que nos enfrentábamos eran más endebles, a priori. Y este año, pues como hemos empezado como los jugadores más floridos, pues hemos tenido un corchón. Y después, pues, date cuenta, hemos hecho, yo creo que la clave ha sido que hemos hecho una buena primera vuelta, y después la clave, pues, date cuenta que jugamos con el Andaluz el primer partido de la segunda vuelta, más o menos gordo, perdimos la primera oportunidad. Después, con los Morenos ganamos 1-0, un partido prácticamente igual que con los aspirantes. 1-0, después con los aspirantes 1-0, pues imagínate, 1-0 los dos últimos partidos, y el anterior lo habíamos perdido, pues no ha sido nada de fácil, vamos. Y lo que te digo, los cinco equipos que hemos estado ahí hemos tenido nuestras opciones, ¿eh? Bueno, revalidáis el título y la verdad que se postuláis como ahora mismo el dominador de la liga local en el regreso de la liga local, precisamente, ¿no? Bueno, eso son casualidades, el fútbol son razas, hay que aprovechar cuando te viene a ti y ya está, lo mismo que estás hoy ahí, mañana le toca a otra y le toca a otro, y ahora nos toca a nosotros, pues tendremos que aprovechar esas oportunidades. Decíamos antes, Mario, que bueno, todos los equipos habéis tenido, bueno, de los cinco equipos todos en algún momento han tenido opciones. El Al-Ándalus, por ejemplo, ha sido el único equipo capaz de ganaros, la Juventus el único equipo con el que, bueno, también ha empatado con vosotros, pero no obstante, de todos ellos, sigue siendo la Juventus o ha sido la Juventus el único equipo que ha luchado con vosotros hasta el final por el título de liga. ¿Sigue siendo vuestro gran rival? Hombre, ahora mismo, mientras no fuimos nuestro contrario, el año pasado fuimos primero, yo segundo y aspirante tercero. Y este año lo que pasa es que el aspirante pinchó demasiado pronto, pero el aspirante llega a durar un poquito más en la liga, fuera estado más complicado, ¿eh? Ya te doy cuenta que el aspirante está ahora mismo tercero, ¿eh? Y puede ir a tercero. Y venía, ya venía remorque porque pinchó muy pronto. Sí, y Juventus, claro, Juventus, si date cuenta, si ha perdido un partido que fue con el Al-Ándalus y un empate con nosotros, no, es que no ha pinchado. Que decía que por ejemplo el aspirante, es verdad, se descolgó de esos puestos iniciales en la primera vuelta y luego no sé cómo lo ha hecho, pero se ha vuelto a meter ahí en el meollo de la competición liguera. La cosa es que es verdad que la liga ha estado y las cifras, los números lo dicen, y el que ustedes hayáis conseguido la liga en la penúltima jornada también, que ha sido desde luego muy muy igualada y muy bonita, ¿no? Sí, claro. El año pasado también fue igual. El año pasado, aparte que jugamos tres partidos antes con la Juventus, hasta el último partido no ganamos la liga. Este año le hemos ganado una jornada antes, pero el año pasado fue a última hora. Ahí están las dos ligas de disputadas igual. Lo que pasa es que este año ha habido más equipos en la pelea, vamos. Vamos a ver el último partido de Liga, que precisamente lo vais a jugar vosotros contra la Juventus, pero ya, digamos, sin esa tensión, ¿no?, por tener un título en juego. Podemos ver un gran partido, supongo, ¿no? Hombre, claro, a nadie le gusta perder, pero claro, no tiene nada que ver. Yo prefiero ir como voy, a jugar menos en el último partido. Hombre, que si te la tienes que jugar, pues te la juegas, pero vamos, más desahogado. Desde luego, ya con el trabajo hecho. Tanto por ustedes como por ellos, digamos que olvidándose de precisamente de eso, de que hay un título en Liga y a disfrutar de lo que va a ser el último partido. Mario, en cuanto a tu plantilla, podemos calificarla de 10 esta temporada, porque no se habéis visto corto, ¿no? Y parece que están especialmente comprometidos. Pues no te creas, ¿eh? Hemos estado como todos los equipos, ¿eh? En los momentos, en los partidos importantes sí he tenido bastante gente y buenos jugadores. Pero después en partido, ahí el mes de carnavales hasta ahí. Pasamos jugado con equipo más florido y... Pero hemos estado, vamos, he jugado hasta yo. He jugado yo, he jugado Adrián, he jugado mi hermano, he jugado Modesto. O sea, que hemos estado partido gustillo, ¿eh? Pero vamos, como todo el mundo. ¿No hay manera de evitar eso? No lo digo por vosotros, lo digo por toda la liga local. Siempre tenemos lo mismo, bueno, liga local de fútbol y la liga local de fútbol sala, ¿eh? Es que, yo que sé, la gente tiene muchos compromisos, mucha gente estudiando, yo que sé, y parece que hasta que no nos jugamos algo en realidad, pues no nos motivamos. Mario, sobre el funcionamiento de la competición, ¿cómo la has visto este curso? Hombre, yo la liga la veo bien, bien. Hombre, date cuenta que ha estado muchos años parada y poco a poco parece que está renaciendo. El problema es que somos los últimos monos, como yo digo, ¿vale? Que tenemos que estar a expensas de que no jueguen los equipos locales aquí, de que haya hora, de que se arreglan los campos. Y la semana pasada que nos jugábamos la liga estábamos hasta el jueves, que no sabíamos cuándo íbamos a jugar ni si íbamos a jugar. Casi a última hora. Por falta de campo. Ese digamos, es uno de los aspectos que es verdad que siempre se resalta desde la liga local. Y otro es el tema de los arbitrajes, que no sé si es algo que preocupa, pero parece que es un problema enquistado ahí en la liga local. Nunca nadie está contento. Hombre, ¿no? Yo creo que lo de los arbitrajes es lo que nos metamos en la cabeza. Date cuenta que estamos jugando una liga local. Es una liga local, que no estamos jugando, yo qué sé. Tenemos los árbitros respecto a la liga, al campeonato que estamos jugando. Yo qué sé, ¿qué queremos? Yo creo que, la verdad, que arbitrar un partido de la liga local es algo de lo más complicado que pueda haber ahora mismo aquí en el deporte uriqueño, ¿eh? Hombre, claro, nos vamos a meter todo, ¿eh? Ahí se pone el árbitro y 22 sigue protestándole el banquillo, si yo qué sé. Tiene su mérito. Y es lo que te he dicho, los árbitros, estamos hablando de una liga local, no estamos hablando, yo qué sé, es una liga local. Pero por eso mismo te digo, el tema de o se conciencian los equipos de que no se puede protestar tanto, al final digamos que se cargáis la gallina, no la gallina de los huevos de oro, pero en parte es que cualquier persona que arbitre un año se aburre, ¿eh? Pero yo creo que tampoco ha sido, no se llama tanto la atención, lo que pasa es que han sido momentos puntuales de algunos partidos, que hay gente que se calienta, pero vamos, la tónica general tampoco ha sido, ha habido partidos de todo, con cualquier liga o a fútbol sala, ha habido partidos calientes, pero ya está, el que la ha hecho, pues la ha pagado y ya está. De hecho, podemos ver las sanciones, además este año se ha sido duro en ese aspecto. Bueno, una vez solventada la liga local, ahora la vista puesta en, bueno, a falta de una jornada en la Copa de Primavera, que es otra competición preciosa y que también, bueno, viendo cómo ha sido la liga, se presenta con muchos ingredientes, muy igualada y muy atractiva, ¿no? La verdad que sí, y precisamente nosotros pues se nos refusan los trofeos. Parece que ya hemos ganado la liga y ya lo hemos hecho todo, pero vamos, los trofeos son muy bonitos. De jugarlos, los equipos completos y yo qué sé, a mí también me gustan mucho los trofeos, pero claro, ahí te veo con la gente que se cuenta nada más. Ya a modo de despedida, Mario, ¿qué ha sido para ti lo mejor de tu equipo en esta temporada? En esta liga. Lo mejor, yo qué sé, yo creo que el grupo que tenemos. El grupo que tenemos. Y vamos, que hemos ido todas una y ya está. Conscientes de lo que nos jugábamos y comprometidos. De hecho, ya decimos, al haber revalidado el título, ya no es fruto de la casualidad, sino de que por detrás pues hay un trabajo bien hecho. Mario, lo vamos a dejar aquí, pero antes quisiera comentarte algo, porque este fin de semana también estás metido en lo que es el fútbol sala. Autoescuela Celia, perdíais por 3-2. Digo por la curiosidad, porque hablo contigo y en el apartado de fútbol sala voy a hablar con Juan de González, que en este caso es jugador de Aspirante y es jugador de Morgans, precisamente. Entonces, a unos os pregunto por una cosa, a otros para otra. ¿Qué tal el partido ante el Morgans? Pues nada, precisamente estuve allí y lo vi. Pues nada, el que metió el primer gol se llevó el partido. Un partido muy disputado, con 0-0, creo que fue 0-0 la primera parte. Los dos equipos muy limitados de gente. Porque por poco tengo que jugar hasta yo. Jugar hasta mi cuñar Peque, porque los chavales del Bosque han hecho un equipo de fútbol sala y no pudieron estar aquí el sábado. Y lo que tenía tiempo prácticamente casi de tampoco. Y ellos igual, uno o dos cambios. Un partido muy peleado y ellos fueron más listos a la hora de llegar a portería y se llevaron el partido. Ocasiones prácticamente muy poca. El mismo marcador de la primera vuelta, pero a la inversa, ¿no? Exactamente, 3-2. Esta vez para ahí. Ahora enseguida nos quedaremos hablando de ese partido. Mario, muchas gracias. Venga, a ti, hombre. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta ahora. Como ya decimos, en este caso, pues con ese 0-1, se iba el partido al final. Y con ese resultado, pues teníamos una victoria. Vamos a ver si de alguna manera podemos, desde el control, bajarnos el teléfono, nuestro compañero. Bueno, pues seguiremos esperando. Perdonen por este, digamos, este sonido de fondo que están escuchando ahora mismo. Y bueno, vamos a seguir dentro de lo que cabe, intentar concentrarnos y seguir hablando de la liga local, como decíamos. El aspirante caía por 0-1 ante los Vampiros, título de liga que se lleva a los Vampiros. El gol, por cierto, de Cristian Marchante. Y bueno, ya por fin se fue ese sonido del teléfono. Como decíamos, el gol de Cristian Marchante y la jornada, la clasificación que se nos quedaba así. Vampiros, líder con 40 puntos, 36 Juventus, 32 Aspirante, 30 Al-Ándalus, 27 Cervecería Los Morenos, 14 Nueva Balompédica, 13 puntos Jóvenes Veteranos, 7 puntos San José Construcciones Villanueva y 0 puntos San Francisco. Así está, como decimos, la clasificación. ¿Cómo está la tabla de goleadores a falta de una jornada? Pues en este caso es Ángel Román, el jugador del Aspirante, el que la encabeza con 31 goles, seguido de Javi Trujillo con 23, jugador del Al-Ándalus, y por Rubén Benítez del Aspirantes, que tiene 15 goles, los mismos que Moisés Moreno del Cervecería Los Morenos. Parece difícil que le arrebaten ese título de Pichichi a Ángel Román, pero en esta última jornada descansa el Aspirante y Javier Trujillo, en este caso, pues si consigue 9 goles, pues le habrá arrebatado ese título. Es algo harto complicado, pero bueno, peores cosas han visto, ¿no? Además de Moisés Moreno con 15 goles, con 14 tenemos a Antonio Flores Chacón, de Jóvenes Veteranos, con 13 a Daniel Benítez de la Juventud, con 12 a David Ordóñez de los Vampiros y Juan Luis Galván de la Juventus, además de Jesús Torres de la Nueva Balompédica. 11 goles para Daniel Atienza de los Vampiros, Alejandro Montes de Oca, también de los Vampiros, y Domingo Borrego de la Juventus, y con 10 goles Manuel Barroso del San José y Francisco David Pérez Caro del Al-Ándalus. En cuanto a esta última jornada, la 18ª, nos dejan los siguientes partidos, los 4 últimos partidos de la competición. El domingo en el Antonio Barbadillo, 10 de la mañana, Al-Ándalus Nueva Balompédica, 12 del mediodía, Cervecería Los Morenos, San Francisco. Y en el campo de césped natural, a las 10 de la mañana, Jóvenes Veteranos, San José Construcciones Villanueva, y a las 12, Vampiros Juventus. Pues descansa en esta jornada Aspirantes, y esa, como decimos, será la jornada que clausure el Campeonato Liguero 2015-2016. Y vamos a quedarnos ya los próximos minutos repasando la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, Liga Local en División de Honor y Copa en Primera y en Segunda. Vamos a comenzar por la División de Honor y por los resultados, los marcadores que nos dejaba esta última jornada. Lógicamente, la última jornada de la única jornada de Liga que se ha jugado, la antepenúltima en División de Honor, que nos dejaba, por ejemplo, la victoria de los dos primeros equipos que o de los equipos que en estas dos últimas jornadas se van a jugar el título liguero. Todo parece indicar que lo van a hacer en la última jornada, donde se enfrentarán directamente Zulema y Estudiantes, con esa ligera ventaja de Estudiantes. Tiene, está 2 puntos por encima de Zulema. Y en este caso, pues una victoria en esta próxima jornada ya a Estudiantes le permitiría que con un empate hacerse con el título de liga. Nos quedamos con esta jornada. El Zulema ganaba 0-4 al Marca 91 Mario Viruez. Un Marca 91 que bueno, se va alejando de los puestos de arriba. En este caso mantiene esa séptima posición, no termina de arrancar, de meterse entre en la lucha, intentar al menos meterse por la lucha de los cuatro primeros para ser cabeza de serie en la maratón. Lo tiene ya complicado. Los 4 goles de Zulema fueron obra de Rodrigo Fernández Soto y de Francisco Javier Domínguez por partida doble. Ambos jugadores marcaron 2 tantos. Por otra parte, el duelo entre colistas, Autoescuela La Sierra UAS y el Cancha Vena Mahoma terminó con 2-1. Recuerden que son ya 2 equipos descendidos matemáticamente, y en este caso un partido que de cara a la clasificación pues poco dejaba. Al menos le ha permitido a Autoescuela La Sierra UAS empatar a puntos con el Cancha Vena Mahoma. Los 2 goles del UAS fueron obra de Francisco Bueno y de Juan Gutiérrez González, mientras que Álvaro Chacón Alcón fue el autor del gol del Cancha Vena Mahoma. Estudiantes no dio opciones a Oasis Lounge, que sí opuso bastante resistencia. 2-4 fue el resultado final de este partido, en el que Alejandro Montedeoca conseguía los 2 goles de Oasis Lounge, mientras que por parte del Estudiantes Julio Sánchez conseguía 3 goles y Joaquín Sánchez el otro, que permitía darle la victoria a su equipo, al conjunto de Estudiantes. La jornada también nos dejó un empate a 2 goles entre el Quedeque y el Donde Fútbol Sala. José Manuel Moreno era el autor de los 2 goles del Quedeque, mientras que por parte del Donde marcaron Álvaro Gutiérrez y Alejandro Villanueva. Por otra parte, Revolución caía por sorpresa ante el Porti Construcciones Hermanos Virgen Oliva. Decimos por sorpresa porque el Porti ha completado una temporada más que irregular, y el Revolución pues hubiera tenido una opción de meterse o de luchar por la tercera posición. Se hubiera acercado al Donde, pues en este caso lo tendría 1 punto a falta de 2 jornadas. Los 3 goles de Revolución fueron obra de Francisco Monterrubio en 2 ocasiones y de Benjamín Rosado, mientras que por parte del Porti los autores del goles fueron Daniel Campón, Ángel Ríos, Francisco David Pérez Caro y Sergio Díaz Morales. Y en lo que fue en este caso el último partido de la jornada, que el que acabamos de comentar con Mario, Román, el Morgans, ganaba por 3-2 en un partido muy igualado a Autoescuela Celia. Los goles del Morgans fueron obra de Manuel González García, de Rafael Benítez Rodríguez y de Juan de Dios González, mientras que por parte de Autoescuela Celia los goleadores fueron Antonio Morilla y Jesús Chacón. Pues con ese resultado de 3-2 se cerraba el encuentro, terminaba el partido entre el Morgans y Autoescuela Celia. La clasificación, ¿cómo está ahora mismo dentro de esta división de honor? Estudiantes es el líder con 57 puntos, 55 Zulema, 39 Donde Fútbol Sala. Bueno, vemos que los dos primeros tan solo separados por 2 puntos a falta de 2 jornadas. Decíamos Donde 39, Revolución 35, Autoescuela Celia 27, 26 Quedeque, 25 Marca 91 Mario Viruez, 22 Morgans, 22 Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva, 20 Oasis Lounge, 7 puntos, el Cancha Vena Mahoma y Autoescuela La Sierra UAS. Hacemos el parón con el equipo del Morgans en esta jornada y hablamos con Juan de Dios González, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Sun. Sexta victoria del Morgans en esta temporada ante Autoescuela Celia por 3-2. Un poco nos ha adelantado Mario, sobre cómo fue el partido, desde tu punto de vista, ¿cómo fue? También supongo que repetirás, pues, que bastante igualado, ¿no? Sí, fue igualado. La primera parte fue 0-0, fue un puño aburrido, ¿eh? La verdad es que estuvimos ahí los dos, pero muy igualados. Y la segunda, pues, presionamos un puño más arriba nosotros y llegamos a algo más. Pero vamos, que estuvo muy igualado el partido. Uh-huh. Ha sido, digamos, un partido que ha seguido la tónica de la temporada, donde se ha caracterizado este año el Morgans por duelos muy igualados que se podían haber decantado para un lado o para otro, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí, que todos los partidos han sido prácticamente, quitando el Estudiante y el Zulema, casi todos los partidos hemos enfrentado cara a todos los equipos. La verdad que la división no está así, que como no te puedes fiar con ninguno. Excepto, como tú comentas, excepto Estudiantes, Zulema, bueno, y no... El Hombre también nos dio un poquillo, ¿eh? O incluso Revolución, pero no en los dos partidos, porque, digamos, en los que ya se había enfrentado dos veces, en uno sí la habéis podido plantar más cara, por ejemplo, a Revolución, ¿no? Sí, y sí, en otro, sí, en otro hubo más goles. ¿Pero qué os ha pasado contra ellos? Pues cuando perdimos. Sí, digo, en general, con Estudiantes, Zulema... Sí, porque esa gente está en otro nivel que nosotros. Esa gente tiene más pegada, aunque con el Zulema le ganamos en la primera vuelta, pero la verdad que porque fallaron ellos mucho, y eso nos falló un partido perfecto en defensa, pero ellos tienen ahora mismo otro nivel que no es nuestro. Hay que reconocerlo, que son los favoritos los dos. Ya con el descenso cerrado, la verdad es que supongo que se jugará mucho mejor sin esa presión. Y vemos que ahora el Morgan pues está dando buenos resultados, ¿no?, en estas últimas jornadas, salvo Estudiantes. Sí, la verdad es que sí, que ahora mismo estamos disfrutando, hemos dicho ya que estamos cerrados, vamos a hacer un ratito a disfrutar, y si nos sale bien, bien, si no, pues nada, no pasa nada, a tomar una cervecita. ¿Estás contento más o menos con cómo ha ido la temporada? La verdad es que sí, el año pasado estuvimos más aburridos, nos fuimos a perder... Ya nos juntamos con los patos, y este año está más contento. Hemos ido mínimo 7 y todos los partidos mínimo. Y la verdad que este año sí, hemos terminado con esos grupos. La verdad que este año no nos podemos quedar. El entrenador el año pasado estaba aburrido, Dani. Sin embargo, este año lo he visto yo más contento con el equipo. Juan, ¿qué objetivos habéis marcado este año? ¿La permanencia? Sí, la verdad que sí, nosotros la permanencia. Lo dijimos al principio, lo nuestro es salvarnos. Y ya después, si podemos arriba, pero si no... Y todavía nos quedan dos partidos, pues intentar ganar los dos. Hay que destacar, como tú has hecho antes, que este Morgan ha sido este año ha sido el fruto en realidad de la unión de dos equipos, el Barcañizo Metropol, antiguo Metropol, y los Patos. ¿Cómo se llegó a esta unión? Porque nosotros ya estábamos aburridos, Dani, porque siempre 5 o 6 llamando a la gente. El Falla lo entiendo, yo estaba todo el tiempo detrás de nosotros y se ya al final yo que viene lo sigo. Y los Patos estaban por el estilo. Ah. Eran de fuera a la mitad y a 5 también. No, el año pasado fallaron 2 partidos, también un partido también. Y total, que lo hablamos un día así, nos conocemos de red, lo hablamos y dijimos que yo, pues nos juntamos los dos y entre los dos pues, tenemos 2 o 3 objetivos. Y la verdad que nos ha salido bien. Este año los de fuera algunos no pueden venir un fin de semana, pero como hacen algunos pocos, pues lo hacemos más o menos así. ¿Este año no os habéis visto cortos en ningún partido? La verdad es que lo que mínimo 6 y 7 hemos ido todos los partidos. La verdad es que hemos estado bien. Y siendo la base... Nos falta gente. David, que está en el Ubrique, de Montecorto, que hay otro que está en el Prado Rey Antonio, que no han podido venir casi en todo el año, pero después por lo demás, a ver los demás, hemos podido intercambiarnos, ¿sabes? Siendo la base de ellos de Villaluenga y la vuestra de Ubrique, ¿cómo se habéis apañado? De Villaluenga, de Montecorto. De Montecorto. La mitad. De Montecorto, sí. Y nosotros, pues la verdad es que muy bien. La verdad que ya nos conocíamos porque hemos estado jugando alguna maratón que otra. Y la verdad que no hemos adaptado muy bien los dos. Pero futbolísticamente se habéis tenido que conocer y acoplar a base de partidos, ¿no? Supongo. Sí, sí, un poquito. Pero el estilo es igual que nuestro más o menos. Atrás me he ido defendiendo y a la contra. Ese es nuestro juego. Encerradito y que nos sale bien el partido. Si nos sale bien y defendemos bien, las ocasiones van a llegar algunas. Y así nos ha salido, más o menos. Era su estilo también. Bueno, de hecho, yo hoy mirando los datos he visto que defensivamente pues habéis encajado muchos goles esta temporada. Sí, nos meten muchos goles, pero también metemos. Sí, sí, me refería que a los dos equipos, los Patos y el Cañizo, ya teníais el problema el año pasado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Estamos muy igualados, en verdad. En ese estilo el juego era parecido, a menos igual que el nuestro. Bueno, que no ha habido mucha diferencia. En línea generales, ¿tú cómo has visto la liga esta temporada? Pues la verdad que quitando para mí el Zulema y el Estudiante, que están a otro nivel. Ajá. Porque esa gente, tú sabes, hombre, se le puede ganar como nosotros hemos ganado, pero que están a otro nivel, no te vean oportunidades para ganarle. Lo demás, el último le puede ganar cualquiera, es que ha estado muy disputado. La verdad que todos los partidos han sido luchando. Ajá. Que no te regala nadie nada, ¿eh? Y, está muy bien. Yo lo he visto muy competitiva, quitando los dos primeros. Pero, como tú comentas, son equipos de otra liga. Ahora mismo el resto, porque casi que se tenéis que conformar con... Le falta gente, que le falta un montón. Al Prodeco también ha estado con cinco tíos. Ya lo entiendo, la maratón será otra cosa, pero que ahora mismo, como ha estado la liga, los que han tenido, estaba así, muy disputado. Y en este sentido, Juan, ¿crees que el fútbol sala está perdiendo aliciente en estos últimos años? Bueno, parece que está perdiendo algo, sí, hay más actividades, la gente le da por otras cosas, por correr, por el Ubrí, que también ha quitado mucho. La verdad es que sí, que tampoco yo, algunos equipos están corto, y algunos se perderán seguro, o tendrán que hacer como nosotros, juntarse con otro equipo, porque yo he visto equipos con cinco tíos y aburridos perdidos. La verdad es que sí. Hace 5 años teníamos 16 equipos en cada categoría y sobraba gente, y ahora se ha quedado realmente la gente que le gusta este deporte, ¿no? La verdad es que sí, que a los que nos gusta no fallamos, pero los que estaban por estar, pues, tenían otras cosas, les gustaban más. Por moda, ¿no? También, sí, es de las pocas cosas. La verdad, con el padel, ahora correr, pues correr. Y los que nos gusta nos hemos quedado ahí de luego. Otra cosa, mirando los datos, no ha sido una liga irregular para vosotros, porque habéis mantenido siempre la misma línea, no habéis entrado en ningún bache, ni habéis tenido una racha de muchas victorias consecutivas, pero quizás en lo que es en la liga de 3 puntos, los empates os han penalizado bastante, ¿no? Partidos que, bueno, habéis jugado de tú a tú y al final, pues eso no sé, o ese empate que ha costado, ¿no? Y se ha trabajado, no se ha reflejado como tendría que haberse reflejado en una clasificación, ¿no? Es verdad, ha habido muchos empates que no han entrado en coraje, a lo mejor lo hemos tenido ahí y al final se nos ha ido. Por ejemplo, con la Celia, en la primera vuelta teníamos ya ahí el empate y quedando 10 segundos nos metieron también y nos ganaron 3-2. Hemos tenido partidos ahí que se nos han ido, vamos, por pequeños detalles. La verdad, y un punto, pues tú sabes, eso es como es nada. Una liga de 3 puntos, un punto es nada. Y es verdad que sí, pero vamos, que al día de hoy estamos muy contentos, nos ha salido una buena liga, no nos hemos cabrado entre nosotros con lo importante. Terminamos los partidos de lo primero, venga, pues vamos a tomarnos algo y hemos cumplido todo. La verdad que estoy muy contento y el entrenador dice lo mismo, que está súper contento este año. La verdad que tenemos un buen grupo, no hemos adaptado bien a ellos, ya a nosotros, no hemos tenido peleas, nada. Otro año, sin embargo, peleas, este año al revés, no ha salido todo perfecto. Ha perdido, pues te puedes cabrear en el partido, pero después no hemos olvidado cuánto ha terminado el partido. Muy bien. En lo que se refiere ya al título en División de Honor, se va a decidir en estas dos últimas jornadas. ¿Tú tienes algún favorito? Bueno, yo te voy a decir la verdad. El Zulema juega muy bien a la pelota. Juega muy bien. Pero la pegada que tiene el Estudiante no la tiene el Zulema. Es que el Estudiante, como le ves dos, una tenete. Sin embargo, el Zulema, lo veo yo que juega mejor, juega muy bien, pero no tiene la pegada que tiene el Estudiante. Yo le veo al Estudiante con más pegada. El profe lleva a ser un partido, lo veo yo, que va a ser igualado. Porque ya decimos, ambos se van a enfrentar en la última jornada. Si esta jornada va por los cauces normales, los dos ganarán y se terminará decidiendo en ese último partido. Sí. Es tan bonito que las ligas se decidan así, en último partido de liga, ¿eh? La verdad es que sí, que yo creo que el último partido de liga va a ser... Es capaz que vaya gente a verlo porque va a ser un partido bonito. No se va a saber cuál hasta última hora cuando se va a ganar la liga. Está bien que sea así. Casi lo que ha ocurrido en la liga local de fútbol, y quiero aprovechar ya que te tenemos aquí, que también eres jugador del aspirante, pues sí. Ya, y que estuviste en ese partido ante los Vampiros, del que hemos hablado hace un instante, pero bueno, tenemos la opción también de conocerlo desde el otro punto de vista. Partido muy igualado, ¿no? Sí, lo ha dicho. Yo he escuchado a Mario un poquillo y lo ha dicho más o menos. La verdad que hasta que estábamos así, llegaban uno, llegaban los otros, al principio, hasta que nos echaron a Pedro. Que no me acuerdo, fue al principio, no sé, 11 y cuarto hora llevaríamos, no por ahí, no sé. Y nos echaron ahí, se notó ya. Se notó uno menos, ya ellos estaban atacando más, otros defendiendo. Y ahora para colmo, se nos lesionó Jesús Gallego también. Ajá. En el centro del campo, no te digo nada, Jesús Gallego. Y también lo notamos un montón. Ya pegamos un poquito el balonazo, ya defendé. Y contó y con eso, tuvimos algunas en la segunda parte. Que podíamos haber dado sustito a ellos. Pero vamos, en línea de L, fue un buen partido de nosotros. Ellos también, claro, ellos también tenían los nervios si ganaban, si no ganaban. Pero claro, a nosotros al echarnos uno, pues se nos notó el partido. Ya en líneas generales, Vampiros campeón de Liga, ¿justo vencedor para ti? Yo creo que sí. ¿Sí por qué? Porque ellos han tenido más o menos casi todo el año, aunque diga Mario que le falta alguno, pero los partidos importantes y todo han tenido los mismos tíos. Y sin embargo, los demás equipos, yo que he visto, por ejemplo, nosotros, 11 tíos, 12 tíos, de los 11, 12, 4 juveniles, cadetes, nunca hemos tenido los mismos 11. La Juventus lo he visto igual. En verdad, he visto casi todos los equipos, lo he visto corto, los Vampiros he visto yo casi siempre los mismos tíos. Y eso en una liga se nota. A vosotros sobre todo os ha pesado la irregularidad de la primera vuelta, ¿no? Hey, fallamos mucho, mucha gente. No hemos visto corto todo el año, es que hemos estado todo el año corto. Hemos estado todo el año 11 y nunca de los mismos. Y eso se nota. En la liga eso se nota, que no vaya siempre los mismos tíos, se nota. La verdad es que sí. Y yo he visto a los Vampiros que siempre han sido casi siempre los mismos tíos, y eso es lo que le ha dado la liga, vamos. Bueno, ahora vosotros, por ejemplo, os podéis desquitar con la Copa de Primavera, que si dice los Vampiros, que a ellos no se... Dice Mario que a los Vampiros no se le da muy bien, a ustedes sí que se os da bien, ¿eh? Sí, porque ya empieza que si el Ubrique termina, que si otras cosas, y para que no, pero se nota la gente para que cumple más. Y siempre al aspirante, los trofeos se le dan por eso, porque viene más la gente a jugar. Pues nada, Juan, pues lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido, la enhorabuena pues por esa victoria con el Morgans, y nada, pues a cerrar la temporada, quedan dos jornadas, disfrutando, porque como decimos ya, el descenso ya se lo tenéis olvidado, y sí. ahora es tiempo de disfrutar, ¿no? Supongo. Pues venga, muchas gracias. Nada, Juan, un abrazo. Venga, hasta luego. Pues como con la Liga Local de Fútbol, vamos a quedarnos con el cuadro de goleadores en División de Honor, donde son dos jugadores del Estudiante los que encabezan esa tabla de goleadores. José Antonio Bórquez, 39 goles, y Ángel Román, 34. Ya tenemos a Francisco Javier Domínguez de Zulema con 22, Moisés Moreno de Revolución con 22, Sergio Díaz del Porti con 20, con 19 goles Álvaro Torreño del Zulema, 16, Andrés Gutiérrez del Donde, Darío Holgado de Autoescuela Celia, Pedro Venegas de Estudiantes y Rafael Benítez del Morgans. Pues así está esa tabla de goleadores. Repasamos también los marcadores de la Copa de Primera División y Segunda. Así, por ejemplo, en Primera División, Don Godón y Malacayud empataron a 4 en el primer partido de Copa que les enfrentó el viernes en la cancha, y en la tanda de penaltis Malacayud lograba el pase. No pasaba a la siguiente fase, sino que tenía que enfrentarse al día siguiente ante el Galeri Panteras, el campeón de Liga, ante el Inter de Lyon, subcampeón de Liga, y en ese partido pues Inter de Lyon ganaba por 3-1. Brille 1969 y Pintura Rafa, ambos protagonizaron una situación muy parecida, empataron a 3 goles, en los penaltis Brille 1969 logró el pase, y en su enfrentamiento con De Galería Panteras perdía por 4-3. Y los otros dos partidos nos dejaban la victoria del Leyton, Construcciones y Reformas, por 3-2 ante los Combos, y del Voltasur por 6-0 ante el Mesón Los Monteros. Resultado fruto de la incomparecencia de Mesón Los Monteros. En segunda división, pues Ubrilet ganaba 2-0 a JS Ubrique, y en el partido que al día siguiente le enfrentó a Autoservicio en la Plaza perdía por 3-1. Van los tres caminos ganaba 3-1 a la Lupe, y el partido del día siguiente ante el New Team perdía por 4-1. Y la jornada se completaba con Club Deportivo Celtas 0, Fran General y 4, y MGS Seguros 5, Quiboca 1. De esta manera, estos son los horarios para la próxima jornada. En la Liga, en División de Honor, jornada 21, en la cancha exterior el viernes 8:30, Autoescuela Celia, Oasis Lounge, 9:30, Donde Fútbol Sala, Revolución, y 10:30, Autoescuela La Sierra, Oasis Zulema. Y el sábado, también en la cancha exterior, 9:00 a.m, Porti Construcciones, Hermanos Virés Oliva, Morgans, a las 10, el cancha Benamaoma, Quedeque, y a las 11, Estudiante, marca 91, Mario Viruez. En lo que se refiere a los horarios de la Copa en Primera División, semifinales el viernes en el pabellón, 8:30, The Gallery Panteras, Leyton, Construcciones y Reformas, y 9:30, Inter de Lyon, Volta Sur. A las 10:30 se jugará el partido por el octavo y noveno puesto entre Pintura Ráfidon o Don Brillo Sur, y el sábado en la cancha exterior también el partido por el quinto y sexto puesto, a las 12:00 PM, Los Cosmos, Brille 1979. Malacayú no podrá disputar su partido para luchar por la séptima posición porque, como hemos dicho, Besón Los Monteros se ha retirado de la competición. Y en segunda división, el viernes en las semifinales de la Copa, en el pabellón de los Remedios, a las 8:30 New Team MGS Seguros, a las 9:30 Autoservicio en la Plaza Fran Generali. El partido por el quinto y sexto puesto entre el Club Deportivo Celta y el Quiboca se jugará a las 10:30 en el pabellón de los Remedios. Y ya el sábado, el partido por el séptimo y octavo puesto, a las 11:30 entre Ubrilez y Valos Tres Caminos, y por el noveno y décimo puesto, 12:30, entre la Lupe Kebab y JS Aubry. Estos dos partidos, como decimos, en el pabellón. No hay tiempo para más. Nosotros nos despedimos. Volveremos mañana con el resto de la actualidad y, sobre todo, preparando ya lo que va a ser el próximo fin de semana con la atención en esa segunda edición del Alcorcón Galicia Trail. Será a partir de las 6:15 mañana jueves. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.